Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Conozco esa voz. A ver, ¿nos escuchamos ahí? Hay que prenderlo. Ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo había escuchado? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Ferreiro? ¿Cómo andan? Bienvenido. Volví. Y un día volvió. Fue un viernes nada más, pero me pareció que fue más. Ay, sí, yo también lo sentí como si fueron. ¿Hubo un feriado? No. No. Puede ser que haya habido un feriado, Estoy pensando, pero. Estoy tratando de pensar, pero. Semana Santa. Pero fue tan hace poco. Bueno, sí, no importa. Bueno, lo importante es que estamos. Un mensaje de trabajo. Les tres de nuevo. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. O mal, pero acostumbrado, como decía. Bueno, eso. Y creo que es más mal como acostumbrado que bien. Yo le tengo que hacer una consulta del espacio donde usted trabaja, ¿no? De la educación. La educación pública de la ciudad de Buenos Aires. ¿Es una consulta al aire tipo el doctor Sokolinski? Tipo doctor Sokolinski. Está bien. No, porque había escuchado algo, pero ahora ya es intrafamiliar la situación. Entonces, no, es familia. Están con el tema este de la jornada extendida, ¿no? Que están empezando a poner en práctica. Bueno, sí, la escuela sí. A mi sobrino que hasta arrancó con la jornada, la media jornada normal. Ahora lunes y miércoles hay una adaptación donde los llevan de la escuela con un micro hacia Chicago. ¿Él está a la mañana o a la tarde? Está a la mañana. O sea, a la tarde lo llevan al mediodía, a Chicago. Y ahí almuerza, porque el almuerzo antes no estaba. Claro. Había algo para el té, no sé qué. Claro. Mi sobrino vegetariano. Entonces se hicieron las presentaciones, cartas, texto, lo otro, que ellos dijeron, mirá, como mucho lo que va a pasar es que si hay un plato con carne, van a separar por lo menos para darle, o sea, no. Claro, pero. Es malísimo, pero bueno. Sí. Dentro de la poca ética, para quien decide no comer animales muertos, era un poco, pero ni siquiera eso. O sea, la comida llega al plato con todo, no hay separación de nada. Y por otro lado está este yeite de que no les permite llevar comida. Entonces me parecía como muy. Y ahí la que se tiene que plantar es un poco la escuela. La directora, claro, sí, es laburo de la directora. Y ahí se tiene que plantar la escuela y decir, mire, muchacho. No sabe si la que no le espera la directora de la escuela de yo este me niño. Plantaría. Yo me plantaría porque después. Y con esos padres. Puede ser más problemático. Va a tener problemas. No va a poder dormir. Si no nos dejan soñar, no lo vamos a dejar dormir. Digamos que se puede complicar. No, es un desastre porque es exactamente la misma cuestión que si el niño o la niña tuviera algún. No sé, fuera celíaco. ¿Sí? Claro. Que probablemente si fuera celíaco pasaría lo mismo, porque nadie controla a las concesionarias de comida. Hemos tenido, no sé si en este programa o cuando hacíamos desde afuera, que en algún momento va a volver desde afuera, que llevamos a dos delegades de comedores, de celadores de comedores, a donde le preguntamos, che, ¿qué onda? ¿Cuánta plata le dan a los comedores escolares? ¿Cuánta plata invierte el gobierno? Y uno de ellos nos había dicho, bastante plata. Lo que pasa es que no lo controla nadie. Claro. Entonces le dan plata, tal vez, no sé, en ese momento eran 300 pesos por porción, que era mucho, hoy 300 pesos no es mucho. y se podía hacer un buen plato de comida. Pero cuando uno veía los platos en los comedores, decía, esto no, acá no hay 300 pesos. Claramente. Hay 15. Y la desidia es toda, porque es, se chorean comida, no invierten lo que tienen que invertir, y cuando viene un pibe o piba vegetariane, que va a empezar a pasar cada vez más, dicen, bueno, este sí, servirle todo junto. Ya fue. Y que lo corra él, ¿no? Aparte ni me quiero imaginar lo que debe ser lo que le, o sea, carne con, porque yo lo veo, porque yo como en el colegio. O sea, cuando hay carne, sí, el acompañamiento es puré. Entonces el pibe termina comiendo puré o carne con dos tomates. Pobre. Sí, que, o come tomate solo el vegetariano. Además, no, claro. Sería más económico, aparte, digo. Sí, pero además, qué sé yo, no digo que le va a hacer una dieta mediterránea vegetariana, pero entiendo eso. Pero para la dinámica de comida pedorra que le dan a pobres pies en la escuela, no sé, haces unos fideitos y ya está, en el peor. Por supuesto. Por bueno, no sería este el caso. Entre otras noticias de Cava, muy rápidamente, por ahí, y esto seguramente sea un tema interesante para hablar el próximo viernes, la Cámara de Apelaciones de la Ciudad confirmó la inconstitucionalidad del sistema de reconocimiento facial de prófugos implementado por el gobierno porteño. El sistema se gestionó por fuera de la norma y sin mecanismo de control, es lo que hoy estuvo publicando el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, por esto que se acuerdan que también tuvimos una causa contando que le armaron a un chico de acá de Ciudad Oculta, en el que, bueno, también lo detuvieron con este sistema que estaba ya implementándose en los subtes, inclusive. Claro, fue en el subte. Y que fue así que le arman la causa cuando él no había estado en el hecho, en lo que le indilgaban. A través del reconocimiento facial. Bueno, ¿dijeron el número de celular? No, no dijimos nada. El teléfono de la retaguardia es el 113-1813-126, donde nos pueden mandar todos su amor en forma de mensajes. Iba a decir el wifi de la retaguardia, reembalada, nada que ver. Hora libre, y sale. Clave. Y la clave, ¿no? Como. Para los vecinos que se acercan. Claro. Para, me olvidé lo que iba. Ah, de que mañana sale Hora Libre por la M690 de 13 a 14 horas, un horario hermoso mientras te tomás esos mates bien resacosos. Y nos pueden seguir en nuestras redes, que es en Instagram, hora.libre.radio. Ok, así que eso es todo. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Bien, en este momento está haciendo el Bafisi, ¿sí? En este momento, antes hacia atrás, hace una semana. Lo anunciamos la semana pasada. Exactamente, ahí. Y hasta el domingo, 30, el lunes 1 de mayo, día de trabajadores y trabajadoras, solamente va a haber funciones online. Sigue habiendo funciones online, pero para hablar un poquito del Bafisi estamos hablando, o vamos a hablar, mejor dicho, con el compañero, colega periodista y también librero, Santiago Can, que está, como todo librero, en este momento en La Rural, en la Feria del Libro. ¿Cómo va, Santiago? Buenas tardes, noche. Bienvenido nuevamente a Hora Libre. Hola, Rodri. Hola, compas. Estoy en este momento, sí, se escucha mucho ruido de fondo, es que estoy en el saliendo desde la Feria del Libro. Bueno, Santi, a ver, contanos un poco. Vos, además, Santiago es conductor, co-conductor, junto con quien les habla y otros dos compañeros del programa de cine Nunca Fuiste al Cine, que sale los sábados en La Tribu, justo después que termina La Retaguardia, la repetición de Hora Libre, ¿sí? No en La Retaguardia, sino en la otra radio. Así que pueden escuchar esa y después escuchan Nunca Fuiste al Cine. Bueno, Santi, ¿fuiste a algunas películas del Bafisi? ¿Qué te contraste en líneas generales? ¿Qué te pareció este Bafisi que está por terminar ya? Sí, queda poquito, en realidad queda este fin de semana, como te escuchaba ahí justo decir que también hay algunas funciones online. El Bafisi es el Festival Internacional de Cine Independiente de la Ciudad de Buenos Aires. Es una política cultural de la Ciudad de Buenos Aires que preexiste a el binomio Macri-Larreta. Hay que decirlo porque la verdad que es un festival que tiene 24 años pero que claramente se vio afectado también por las decisiones que se han tomado en política cultural en la ciudad. Es un festival que tiene mucho prestigio, que tiene una gran trayectoria, pero que en los últimos años, un poco por la decisión del gobierno de la ciudad, otro poco también por las condiciones económicas que también implica traer películas internacionales, y se fue achicando un poco. Solía tener alrededor de 400 películas en cada edición. Este año las películas son alrededor de 250, incluyendo cortos, películas para chicos, documentales y varias competencias. Como muchos festivales de cine importantes del mundo, tiene una parte de competencia donde las películas que se pasan buscan un galardón, buscan ser reconocidas, circular luego también por otros espacios y también por las pantallas. Y después hay muchas películas que probablemente, si no las enganchas en el Bafisi, o no las encuentres nunca más, o quizás hasta nunca más se exhiban, porque hay muchas películas que a veces son de cine independiente, de países, incluso a veces hasta vecinos del nuestro, que no tienen salas luego en nuestro país y que no se vuelven a pasar. Y la modalidad de lo online se incorporó a partir de la pandemia, donde hubo una edición que fue enteramente virtual, pero además porque también le dio la posibilidad a muchas personas que capaz no viven o no pueden venir a la ciudad de Buenos Aires para ver las películas en un periodo de tiempo acotado, en general son 2 o 3 días de exhibición, pero además que las podés ver desde tu casa, desde cualquier lugar del país, entonces también te da una segunda chance. No están todas disponibles, solamente algunas, pero bueno, te da una segunda posibilidad de poder ver películas que no sean solamente en la sala. Santi, ¿qué tal? Matías te saluda. Hola, ¿cómo va? Bien. No, consultarte, tal vez en tenés más experiencia, por lo menos que yo, seguro que si bien he participado y he ido a algunas funciones del Bafisi, no sé si lo he seguido año tras año, pero ¿qué pensás de la programación a nivel de salas, la accesibilidad, digamos, para el público? Digo, más allá del online, que es algo nuevo, que ha quedado después de la pandemia, toda la magia que tiene ir a una sala y ver una película con el audio, con el tamaño de la pantalla, ¿no? ¿Cómo lo ves en ese sentido? Porque a mí siempre me parece que es poco en ese aspecto de la oferta y los lugares y las posibilidades. Años otrora era un lío conseguir entradas, me acuerdo. Sí, hay como dos carriles para tener en consideración con esto que vos muy bien decís, que es, primero, que en algunos momentos las sedes están más centralizadas. Entonces también era incluso hasta para poder ir a ver una película tenías la posibilidad de, bueno, ir a un lugar y encontrar un montón de opciones, incluso mucha más oferta horaria que la que hay ahora y de salas disponibles. Este año, y ya viene desde el año pasado también, hay muchas de las salas que están ubicadas en el centro y en el microcentro porteño, y hay muy pocas funciones que se alejen un poquito del centro. Incluso hasta otros años hubo funciones en cines de hasta, no sé, Belgrano y Núñez, este año no las hay, e incluso no se están utilizando las salas que el gobierno de la ciudad posee en el marco del lo que es el cine teatro del El Plata, recuperado por sus vecinos y vecinas, y que en realidad ahora está funcionando como teatro, sobre todo porque está dentro del complejo teatral de Buenos Aires y tiene 2 salas muy pequeñas de cine, pero que existen y que podrían estar siendo parte de la oferta cultural y sumando un punto en el festival en Mataderos y no está disponible. Entonces, en realidad, sí, hay muchas salas en el centro, está como muy centralizado por ese lado. Y la otra cuestión es que, además, las funciones tienen una cantidad limitada de horarios, entonces se hace un poco un apelotonamiento en el horario pico, del todo, en donde la mayoría de la gente sale de laburar y puede acercarse a una sala después de las 5 o 6 de la tarde, 7 en algún caso. Bueno, en ese horario sí es más difícil conseguir entrada. Y también depende de la película, ¿no? Hay películas que son un poco más llamativas, esperadas, o que tienen algún director conocido dentro del mismo rubro en el que estamos, que en general el cine independiente tampoco es que son superestrellas, pero bueno, esas se agotan muy rápidamente, y después es un poco encontrar lo que hay. También hay un poquito de juego, para que no todo nos suene a algo negativo, porque también trae algo muy lindo, que es que en general las películas, sobre todo las que están en competencia, están acompañadas por sus realizadores y realizadoras. Entonces muchas veces capaz que vas a ver una película, no sé, nos pasó el otro día que fuimos a ver una película japonesa, un documental sobre el cómo baja en línea el gobierno japonés conservador a partir de cómo se arman los manuales de historia en Japón. Pues ese es un tema súper específico, es rarísimo, pero bueno, estaba la japonesa que se vino desde allá, se puso a charlar con el público con una traductora, ¿no? Obviamente no sabemos japonés, pero digo, se dan esas cosas. Está bueno como evento, y a veces vas a ver algo que no tenés ni idea, no conoces el director, y la experiencia está buenísima porque son películas que después, como digo, a veces es casi imposible de encontrar otra vez. Santi, bueno, recién mencionaste, estamos hablando con Santiago Cana a propósito del BAFICI, ¿sí? El Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, esta nueva edición que se termina el lunes online, el domingo presencial. Nombraste una película que es un documental japonés que hoy está online, no sé si sigue estando, ahora me voy a fijar, porque tienen, además, las películas online, la rareza es que no duran todo el día, sino que empieza, no sé, a las 8 de la noche de un día y termina a las 8 de la noche del otro. No es que están por 24 horas de un día, mismo día, rarísimo. Sí, algunas se extienden hasta una semana después del BAFICI, o sea que algunas siguen estando. Nombraste la película japonesa, el documental que creo que todavía se puede ver online. ¿Alguna otra te ha llamado la atención de las que viste? Como decir, che, qué buena película esta, si no está en el BAFICI todavía, si no se puede ir a ver, hay que tratar de encontrarla. Bueno, me pareció súper interesante el documental Viedma, la capital que no fue, de Jorge Leandro Colás, que básicamente se mete con el tema del el intento de mudar la capital del país a la ciudad patagónica. Es un tema que además para quizás gente de nuestra generación es algo que te suena que pasó algo en tu infancia, pero no te acordás nada, no sabes quiénes son los que llevaron adelante eso. No quiero spoilear por si alguno la puede ver, pero te encontrás con un montón de caripelas que en realidad están todavía hoy dando vueltas. Y bueno, me pareció súper interesante el documental, es muy dinámico, tiene mucho humor, y además es una de esas que sé que les puedo decir que si no la enganchan en el festival, el jueves que viene se va a estrenar en la sala del cine Gaumont, entonces ya tenés como una posibilidad de que si no la enganchaste tenés un changüí. Después me pareció también muy interesante una película española, una comedia que se llama El Fantástico Caso del Golem. Es una película que además está básicamente toma el mito del golem, ¿no? El relato popular folclórico europeo del golem para construir una forma de comedia bastante paródica, en donde hay una empresa que se dedica a fabricar esos golems, pero en un sentido más de compañía para algunas personas. En general, en este caso, sin spoilear mucho de la película, hay un personaje que su golem se rompe al principio de la película y ahí descubre que en realidad su mejor amigo había sido un golem todo el tiempo, y a partir de ahí quiere saber todo al respecto. Hay muchas historias y películas así que después capaz sí las vamos a poder encontrar en plataformas como Mubi o ese tipo de plataformas, o en algunos lugares piratas cuando circulan. Las españolas son más fáciles de encontrar a veces que una película coreana sin subtítulos, que si no la enganchaste, poco fuiste. Bueno, Santi, ¿querés agregar algo más? Sí, también me parece que hay un dato que me parece muy relevante. El otro día veía que hay una... casi que se duplicó la venta de entradas entre un festival del año pasado y este. Uno podría decir, hay un fenómeno que se está dando, que es el regreso del público a las salas después de la pandemia. No fue de un día para otro. Cuando se reabrieron los cines, no es que los cines estallaron de un día para otro. Y en este caso, además, las entradas salen $300. Y en la preventa que hubo los primeros días con el Banco Ciudad, había una promoción del 2x1, con lo cual, dentro de los precios que en este momento tienen las salas de cine, que en general están en más de arriba del doble o el triple de esas cifras, sigue siendo un festival que tiene una pata atractiva también desde ese lugar, de poder ir a ver una película que probablemente no verías en otro lugar, y que además tiene una entrada más accesible que el cine tradicional, y por eso también está bueno que exista, que se mantenga y que crezca, y que recupere un poco también el vigor y los invitados internacionales y la circulación en más salas, porque es una política pública de la ciudad muy importante. Santiago, un abrazo grande. Bueno, un abrazo grande, y bueno, si están escuchándolo en diferido mañana sábado, y para ustedes es hoy, pueden ir pasarse luego del programa por Nunca Fuiste al Cine en FM La Tribu, sábados a las 14. Abrazo, Santi. Buenísimo. Abrazo, chau, chau. Bien, además en Nunca Fuiste al Cine, no nos van a escuchar a Santiago, a mí, a mi hermana, que sino... ¿Tiene el nombre su hermana? Sí, Paula Ferreira. O solo está ahí porque Paula es Ferreira. Hermana de alguien. Muy buena observación que me ha hecho. De nada. Me ha castigado en vivo y está muy bien. Está la voz de Natalia Bianchi. También. La artística. Sí, sí, sí. Sí. Alto programa, igual lo recomiendo bastante, che. Está saliendo bien, PC. Sí, hermoso. Está tenemos ahí un par bien. De. Tenemos Maradona y Messi. Sí, y bueno, sí, resto, pero está, me encanta. Así se arman los grandes equipos. Hay una referencia siempre ahí. Bueno, vayan al Bafisi, si pueden, está barata la entrada, es cierto, tres gambas. Vayan al Bafisi. Se pueden, a ver, pueden sacar una entrada y una película que le da ganas de irse a los 10 minutos, 15 minutos. Y puede pasar. Sí, puede pasar. Ha pasado, ¿no? Pero lean un poco la sinopsis, algunas son medio falopa, pero por lo general están bien. Y anímense y vayan al Bafisi. Hace un millón de años, pero la primer película así festivalera que vi me llevaron unos amigos a ver El Verano de Kikuhiro, coreana. Yo cuando fije ya estoy en un grado de drogadicción que estoy yendo a entrar a esta aventura y disfruté mucho, ¿no? Un humor raro, la historia de Kikuhiro, un niño que tenía que atravesar con un señor que no era familiar suyo toda una provincia para llegar con su abuela y bueno, terminan forjando una relación con ese señor amigo de la familia y bueno, mire usted. Una especie de Charles Chaplin y el niño, pero versión coreana. Excelente. Sí. ¿Saben cuál espero que se estrene y hay que ir a ver juntos? Una que vi. Otra película maldita. Es un documental sobre el cine del terror en Argentina. Uy, me interesa. Un documental de 2 horas que yo creo que va a estar en cines acá. Es un laburo espectacular. Y mañana va a estar uno de los directores en Nunca Fuiste al Cine. Así que... ¡Opa! Bueno. ¡Epa! Sí, sí, sí. Pero picante la verdad es una película... Que 2 horas, uno dice un documental, 2 horas, uy, ¿qué va a ser esto? No, debe estar buenísimo. Espectacular. Aparte, aparece voces femeninas, digo, en un mundo que, sobre todo en los años 30, 40, 50, 60, claro, 70, 80, como, y sí. 90, era muy masculino. Y en los últimos años, bueno, ha cambiado un poco. Se fue abriendo. Bueno, aguante el cine, viejo. Aguante. Me molesta tener que meterme para dar capaz una recomendación. Recomienda. Nightclubbing. The Beat of the Punk Rock in New York. Ay, la vio Rodri. No, esa no era. Pero igual, no la fui a ver. No la fui a ver esa. Pero esa estaba gratis en el Parque Centenario. Sí. Claro, el jueves pasado estaba ahí. Solo el sábado a las 12 y cuarto de la noche va a ser la última. ¿Este función. Sábado? Este sábado. Mañana. Sí. Mañana. Sí. ¿Del mediodía? No, de la noche. ¿En el Parque Centenario también? Uy, Parque Centenario no. Arthaus, ¿puede ser? Arthaus, cuando volvamos de la pausa vamos a hablar un segundito de Arthaus. Bueno, claro. Es un espacio interesante, que nuevo en el Bafisi. Id porque no tiene desperdicio. Buenísimo, gracias. Muchas Nachín. Gracias, Nachín. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Bueno, estamos al aire, estaba preguntando si ya estaba. En un ratito llega nuestra segunda entrevista. Escuchamos Ya No Hay, Santoro, un tema de una banda que ya no existe, con muchos músicos que siguen tocando, músicos de Natas, de Dragonauta, de Masacre Palestina, que grabaron ese disco para sacarse las ganas de estonear y cantar a fines de los 90. Y fue, si no me equivoco, Day Tripper, era el programa de rock and pop de Juan Di Natale, que tenía el bombardeo del demo como una sección que después transformó en un programa donde nuevas bandas iban concursando y se armaba a fin de año un disco con todos los 12 temas o no sé cuántos temas elegían durante el año. Y bueno, que este fue uno de los primeros temas que ganó concursos de Day Tripper y quedó de cortina durante muchos años del bombardeo del demo. Ahí donde varias figuras locutantes del rock pasaron también. Estás hablando de la época en que la gente escuchaba radio a morir. Escuchaba la radio y la dejaba ahí todo el día. O también directamente se sentaba a escuchar un programa de radio. Claro. Ahora creo que tengo la esperanza que siga sucediendo. No sé si así con ese ímpetu, pero Para mí sí. Sí, porque es la mejor compañía para el laburante. Sí, sí, es cierto. Tal vez no en una radio convencional, pero sí en por internet o esas cosas. Sí. Pero yo creo que hay gente que sigue esperando una hora. Sí, para escuchar un determinado programa. Sí, claro. Para escuchar un programa. Hoy, y para mí lo que se amplifica hoy es que quedan grabados esos programas. Claro. Uno los puede reescuchar por Spotify, YouTube. Claro. Pero para laburar, ¿cuántos laburantes pueden estar viendo en esto de la radio que se ve ahora, que se promociona tanto, que está bueno? Pero la verdad, yo en mi laburo no puedo estar mirando un programa. Sí, puedo estar escuchándolo, pero mirándolo no puedo. No, claro. Sí, tal vez esto que dice Mati, ¿no? La radio muchas veces no se escucha en vivo, pero después la gente que no puede, por ejemplo, escucha en diferido. Sí. Pero sí, sobre todo a la mañana y a ciertos momentos de la tarde, yo creo que hay gente que escucha. En la secundaria escuchamos con los primeros auriculares chiquitos, encanutados, en la camisa. Del claro, que iba por acá, sí. Y lo teníamos ahí, Canuti, con todos contra la pared, los que escuchábamos la rock and pop durante la clase. Es un poco ahora con los AirPods que están ahí. Debe haber muchos escuchando cosas. Sí, recontra. Vos ibas a hacer un comentario sobre Artaus. Artaus es, si buscan en internet lo que es Artaus, es una cosa hermosa. No sé por qué Artaus, no sé qué significa. Es un Andrés Bujar. Es un empresario, bueno, un artista, empresario, una cosa medio extraña, que compró un banco. Heredero. El Banco Superville, una sede del Banco Superville en la City porteña, sí, más que nunca. Y lo transformó en un espacio cultural. En su inauguración estuvo mucha gente vinculada al gobierno porteño, pero también el ministro de Cultura de Nación, Tristán Bauer, que se prenden todas. O sea que el tipo se lleva bien con Dios y con el diablo. O con el diablo y con el diablo. Y nada, abrió ahí un centro cultural hace poco, en marzo del 2023. Lo abrió, y ya es sede de la Uffizi. En esa zona, igual, en realidad él tiene otras amistades que no son ni de un color político ni de otro, digamos, ¿no? No, no, por supuesto. Ellos ahí van a comer sanguchito de miga. Sí, sí. Me imagino que para haber comprado ese boliche. Exacto. Hay otros intereses. Y compró, escuchen este, porque esto es hermoso. Compró para su. Que se puede ver eso. Yo no fui a Artaus, se pasaron películas de Bafisi, pero no fui a ver ninguna de esas. Una obra de Gabriel Chaille que se llama Mamá Luchona. No. Es una obra gigante hecha en adobe. ¿Sí? Es la cosa que tiene la burguesía argentina. Por favor. Que se hace la directiva. Mira, vendría. Estoy tratando de encontrar un Instagram de este lugar. ¿Cómo se llama? Art. Es A. Para los oyentes también. Es. Ahí le digo. ART de arte. ART. Aus con H. Así, mire. Art. Aus con H. Ah, Art Aus. Y lo compró, por supuesto. Yo le di tres opciones. ¿Dónde compró esta estatua? Probablemente la gente artística me manda el carajo. Me encanta el multiple choice, me encanta. Bueno, lo compró. ¿Cómo zafaba con eso? Uno, la feria del barrio Charrúa, allí en cerca de Villa Soldati. Dos, la feria de Mataderos. Tres, en una bienal en Nueva York. No. En la feria de Mataderos, voy a decir yo. No. No, Nacho, ¿usted qué piensa? Ah, Nacho está trabajando. No, bueno, Nacho está laburando, no está boludeando. No, lo compró en Nueva York, en 2021. Pero no es que se compró un pin en Nueva York. O sea, se compró una cosa que es bastante grande. O sea, que le debe haber salido bastante caro incluso el transporte. El tipo este es tucumano, vive en Portugal. Y desde allí gestiona Artaus. Y compró, puso esta obra de Gabriel Chaille, que se llama Mamá Luchona. Y las otras dos que van a estar permanentes en Artaus son... Una de Mariano Molina y el otro, escuche esto porque es hermoso, porque estos son hippies con OSDE, Grupo Mondongo se llama el otro. Bueno, Artaus fueron a ver... Lo que odio el Mondongo, si me ve. Santiago fue a ver una de las películas que mencionó, la del Golem, ¿sí? A ese lugar. Dijo que era muy raro, que era todo vidriado, que se veía, mientras estaban mirando la película, veías lo de seguridad que estaban del otro lado, sillas tipo de plástico... un proyector como si estuvieran viendo un Zoom adentro o algo en un aula, o sea, informática. No, claro, no una sala de cine, como una sala de conferencias de una empresa. Exacto, exacto. Raro. Bueno, nos ponemos serios. Sí. ¿Sí? O después nos ponemos serios. Vamos a una pequeña pausa para luego, sí, ponernos series, porque bueno, vamos a tocar un tema complejo y trascendente, ¿sí? Que no es actual, pero ha aparecido de nuevo en los medios más hegemónicos por algo que sucedió esta semana. Ya volvemos. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Bien, el martes a la noche, miércoles cerca de la una de la mañana, un poquito antes, allí en el barrio Floresta, acá nomás en La Carra y Rivadavia, sobre Rivadavia, se vino abajo una casa improvisada donde vivían 120 personas, ¿sí? Hacía bastante tiempo, en inquilinato, con una estructura muy precaria. Murieron dos, ¿sí? Dos personas muy jóvenes, una niña... de un colegio de la zona, del distrito 11, y eso conmocionó, sí, conmocionó al barrio, conmocionó al distrito en el cual yo he trabajado, a la escuela, a la opinión pública en general, que bueno, se entera de estas cosas cuando llegan a este límite. Y hemos escuchado en medios tradicionales y alternativos, una y otra vez, por supuesto, a las víctimas, funcionarios, explicándole, inexplicable, y nosotros y nosotras quisimos ir a una compañera con la cual consultamos siempre, es de referencia, ha estado varias veces aquí en vivo e incluso con audios, que sabe muchísimo y milita muchísimo el tema de la vivienda, porque estamos hablando ni más ni menos que de eso, que es Gigi Crane, de la Consejería de la Vivienda, a quien saludamos nuevamente. Gigi, gracias por estar hoy al aire aquí en Hora Libre. Rodrigo, Matías y Nati, te saludamos. Hola, compas. No, gracias a ustedes, de verdad, por dar el espacio para que estas cosas se le puedan dar una vuelta de rosca a los horrores que escuchamos, ¿no?, en los medios hegemónicos, la verdad. Ustedes saben que me dicen y le mando play. ¿Arranco? Sí. Sí, no. Esto es algo que se veía venir, digo, era cuestión de tiempo y no es lo único que sucede en materia habitacional en la Ciudad de Buenos Aires y en otros lugares. Sí, ni hablar. Es como, además, el se veía venir, es decir, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿No? Como, ¿qué es lo que se venía a venir? Se veía venir, por ejemplo, un nuevo derrumbe de una vivienda sumamente precaria, se veía venir otra niña muerta por carecer de las condiciones habitacionales adecuadas, como pasó con Jocelyn hace exactamente un mes. Muchas cosas, ¿no?, se ven venir cuando esto sucede, por eso hablamos de tragedias evitables. De hecho, bueno, o sea, más allá del profundo dolor y obviamente todo el acompañamiento que estamos intentando hacer con las familias que siguen en shock, todavía no entienden muchas qué es lo que pasó tan de repente, perder todo, perder vecinos, perder familia. Estamos con mucha bronca, la realidad es esa, y estoy feliz también como de poder hablarlo con compañeros como ustedes, porque es muchísima la indignación, porque ya incluso cuando fue la muerte de Jocelyn, nosotros habíamos quedado con negociaciones o mesas pospuestas por parte del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, dirigido por María Migliore, en donde estábamos exigiendo una mesa intersectorial en donde pudiese estar la Secretaría de Atención Integral Inmediata, que es la gente que se ocupa del tema de los subsidios habitacionales, de los paradores, de los convenios con los hoteles, pero pidiendo también que esté la Agencia Gubernamental de Control, que esté el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes. Y uno de los principales puntos que le llevamos después de hacer un importantísimo piquetazo por la vivienda en la ciudad es el tema de que cada vez menos alquileres aceptan niñes, y el Estado en todas sus formas tiene que dejar de hacerse el boludo con esto, porque, o sea, ya va en menos de un mes, murieron dos menores, digamos, ¿no?, en el marco de esta situación. Es algo que no podemos permitir que siga pasando. Desde agosto del año pasado que nos tenían colgados con este tema, y cuando fue la tristísima y evitable muerte de Jocelyn, una beba de 3 meses, compas. O sea, estamos hablando de una ciudad en donde la gente recién nacida no sabe si va a llegar a cumplir 4 meses de vida, digamos. Es una situación por demás grave, y bueno, y ahí logramos que se retome cierto diálogo. Y justo en el marco de un cuarto intermedio, por decirlo de una manera, sucede esto, muere de vuelta una menor, sin obviamente olvidar el caso de Felicita, que lamentablemente, bueno, ahí se encontró el cuerpo, el joven de 19 años también fallecido, bueno, obviamente la nena de 12, pero estamos con una bronca total, porque la realidad es que si los alquileres aceptaran pibis, probablemente estas dos nenas seguirían con vida, ¿no? Entiendo que ahí Rodri, por lo menos vos, no sé los demás compas, pero que son docentes y se vio también a la comunidad educativa muy afectada. La realidad es que las escuelas hicieron un laburo increíble de juntar de donaciones para que a los vecinos que de repente de un momento para el otro estaban en la calle, perdieron todo, porque aunque algunas zonas de la casa no fueron afectadas por el derrumbe, bueno, no pueden pasar porque la estructura todavía no se termina de constatar en qué situación está, no se removieron los escombros. Y hubieron situaciones muy complejas en relación a esto también, por ejemplo, que el cuerpo de la nena no se lo querían dar a las familias porque no tenían el acta de nacimiento original, y en un momento que apareció el acta o algún otro tipo de documento les querían cobrar 80 lucas. O sea, viste, cuando decís este sistema no tiene límites. Y bueno, y realmente nos estamos acercando a ese punto, ¿no? Así que la verdad es una situación denunciable por todos lados lo que está sucediendo. Sí, ¿qué tal acá, Natacha? Te escuchaba y iba pensando, ¿no? También cómo va sucediendo este de cómo se van tirando la pelota, no voy a decir nada nuevo, entre lo que es el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica de toda Argentina, en el sentido de que empiezan a tirarse la bola el uno al otro con respecto a lo que sucede en materia habitacional y de derechos para que uno pueda tener una casa. Y en este sentido lo que quería decir era que, por ejemplo, la ley de alquileres también, que está en una situación bastante álgida, que no se sabe si la van a derogar otra vez en el Congreso o qué es lo que va a suceder. Y en eso ahí tiene, digamos, injerencia directa el gobierno de Nación. Y en este caso estamos hablando de un hecho en CABA, pero también la semana pasada hablamos con compañeras de Casa Pringles, que están también en una situación ahí de inminente desalojo. Entonces, ¿cómo ninguna de ninguno de los gobiernos termina de resolver nada, digamos, ¿no? Exacto, bueno, porque por eso mismo nosotras lo tomamos como una exigencia directamente marcada al Estado. Decimos nuevamente que claro, el Estado es responsable y que el derecho a la vivienda es un derecho humano. Sí, en el caso, bueno, de las niñas están además las Convenciones Internacionales de Derechos de Niños, hay leyes nacionales de protección integral. El gobierno nacional claramente con esto se está haciendo boludo, pero también al denunciar al Estado, o sea, nosotros lo que denunciamos es que esto claramente es una cuestión de clase, ¿no? Sabemos que el Estado, cualquier color que tome o cualquier discurso que haga, sobre todo ahora que estamos en campaña, que es una bronca, pero bueno, defienden a su propia clase, esto es así. Las modificaciones que Massa, justamente cuando salió a hacer el anuncio con Fernández de que iban a suspender la ley de alquileres, fue cuando ni bien volvía Massa de Washington, y para ellos obviamente el sector inmobiliario es algo que genera movimiento de dólares y es lo que necesitan para seguir lamiéndole las botas al FMI, pero estamos hablando de una ley de alquileres que tiene también un índice de actualización que está toda la inflación, que eso hay que cambiarlo de manera completamente inmediata. Nosotros venimos insistiendo con esto desde junio de 2020, en la situación económica en la que estamos, de una espiral inflacionario que nadie sabe dónde va a ir a parar. No puede ser que las familias trabajadoras estén digamos, enfrentando un 100% de aumento anual en los alquileres, pero más allá de los cambios que creemos que hay que hacer de la actual ley, sí creemos que la derogación, desde ya, que no es ningún tipo de solución. De hecho, estarían haciendo algo que bueno, nadie todavía quiso tomar, porque se estaría barriendo con el título 3, que manda la creación de un programa nacional de alquiler social, y estamos hablando de que hace casi 3 años se sancionó la ley, y eso todavía no se ejecutó de ninguna manera, digamos, no está reglamentado. Nosotros como consejerías de vivienda, en nuestras asambleas con les compas, hicimos una propuesta de cómo debería ser ese alquiler social, cómo sería la incorporación de viviendas, que es un poco lo que le pasa a las compas de Pringles, que ellas están en un espacio ocioso del gobierno de la ciudad, de los tantos que tiene la Subsecretaría de Administración de Bienes Inmuebles, cuyo único fin es mandarlos a remate, hacer un negocio redondo para los desarrolladores inmobiliarios, que los compran en pesos y después tienen rendimientos por metro cuadrado en dólares, digamos. Con lo cual, bueno, hay toda una situación de inmuebles ociosos del propio Estado, tanto del gobierno nacional como de la ciudad, que no se ponen a disposición de lo que realmente es necesario, que es, porque viste que después por los medios se quejan y dicen, uy, hay poca oferta de viviendas. Pero ¿por qué estamos hablando de oferta? No todo tiene que ser mandatado por el mercado. Y después se quejan de las cosas que dice Milei, pero la realidad es que ellos se comportan y piensan la política y los derechos de una manera bastante parecida. No puede ser que en la rediscusión de la ley de alquileres sea que se da esta tragedia evitable de un derrumbe por malísimas condiciones habitacionales. Ahí en la ley de alquileres lo que realmente hay que discutir es qué pasa con el sector informal, la gente que además es un sector que objetivamente crece porque cada vez menos personas pueden acceder al alquiler formal. La informalidad laboral es un problema del Estado, no es un problema de la gente, y cada vez menos gente puede acceder a un alquiler con contrato, como decía, y los que viven en hoteles, en hoteles, pensiones, en villas, están sufriendo un nivel de abuso imposible. Hay que hablar de eso, hay que hablar qué pasa con el sector informal y hay que ver por qué no se aceptan niños en los alquileres. Eso se tendría que estar discutiendo. Gigi, como siempre, ha sido clarísima. No mucho que agregar, salvo que vos quieras agregar algo más. La realidad, bueno, sí, el Chivo, hacemos asambleas de vivienda todas las semanas. Mañana hacemos la próxima, que es a las 12:30 del mediodía, en Garay y Solís, en la zona de los Juegos, en Plaza Garay. La realidad es que, bueno, el problema crece, hay desalojos todas las semanas, son desalojos además súper irregulares porque siempre le falta algo, falta que venga el VAPO, falta el preaviso a las familias y los desalojos suceden igual. La realidad es que si alguien está escuchando y se siente sensibilizado por este tema, más, obviamente los vecinos que tengan algún quilombo y que quieran acercarse para que les acompañemos desde ya, pero también tal vez es como que, bueno, es un momento en el que realmente hay que comprometerse porque estamos ante una avanzada feroz de derecha, de todos los colores, digamos, de los partidos del régimen, con lo cual es muy importante, si ven que les da la nafta, el que quiera se puede acercar a colaborar, a hacer el laburo que hacemos cotidianamente, que es lo que el Estado no hace, y es intentar que se garantice el derecho a la tierra y la vivienda dignas y definitivas. Abrazo, Gigi. Gracias. Gracias. Un abrazo, compas. Chao, chao. Gigi Gray, de Consejería de Vivienda, a propósito de... A mí me faltó una persona, ¿sí? Dos eran las muertes, las personas muertas. Sí. Al principio, hoy se encontró el cuerpo de una tercera que estaban reclamando a la familia que la buscaran porque prácticamente no la estaban buscando más. Y apareció una señora mayor, así que son tres las muertes en el derrumbe en Floresta. Sí, inclusive también me acordaba, mientras hablaba Gigi Gray, esta cuestión de que hace poco Larreta salió a anunciar esta nueva medida a través del Banco Ciudad, del seguro de caución que muchas veces te piden como para ayudar a la gente que tiene que alquilar y no tiene garantía propia, porque eso también es otra cosa que atrasamos miles de años, ¿no? Y esto es white people problem, porque la verdad es que estamos hablando de una clase media alta que, bueno, que tiene el poder adquisitivo para ir a alquilar, más allá de que también se le vulneren muchos derechos, pero esta solución es como tapar el dedo con el sol. Digo, sí, toma, te doy la facilidad porque tengas un seguro de caución, lo pagas 10 mil pesos y podés, y no, porque la mayoría de los dueños o de inmobiliarias por lo general son los requisitos que se les antoja el culo. Digo, hace poco vi un reel que me reí un montón, que es me trajiste la muestra de orina, 45.000 recibos de sueldo, dos garantías, un riñón, un tal, hermano. Bueno, eso es tremendo, pero vamos camino a otra cosa peor todavía. Ayer lo hablaba con un amigo cercano nuestro, que está viviendo momentáneamente algunas semanas del mes en Azul, provincia de Buenos Aires, cordón serrano y demás. Yo dice, Azul, lindo lugar, la sierra. Digo, me quiero ir 15 días. Me alquilo una casita. Bueno, no hay vivienda de alquiler en Azul, en todo Azul. Las viviendas que se alquilan, las personas que la alquilan las ponen en un sistema tipo Booking y estos, claro, para alquiler. Entonces, cualquier persona que quiera vivir una semana, 10 días, un mes, un año, va a pagar un promedio de 9.000 pesos el día en Azul. Claro, porque eso es lo que... Si usted quiere ir a trabajar a Azul, no tiene un departamento en todo Azul para alquilar y vivir. Bueno, en Azul, ¿qué pago? Un promedio. 60 lucas, claro, por mes. 80, no. Poner en un lugar céntrico de Azul. No, mi cielo. No hay. No hay. Nuestro amigo, que va por cuestiones de trabajo, cuenta que cada vez que va, le alquilan casas o departamentos en ese precio. La persona que lo lleva a trabajar paga esa plata para que esté ahí, porque el plan era tener una casa fija donde nuestro amigo pudiera ir a hacer su trabajo cada 15 días y que la persona que lo contrataba utilizara el resto de la casa para hacer un depósito o algo. Sí, bueno, sí. Va a pasar acá. Quiero hacer un paréntesis nada más para avisarle a Nachito. Nos quedamos hasta cerrar y ponemos la pauta antes del tema, antes de irnos. Ahí va. Eso pasa en muchos pueblos chiquitos, Claro, pero me sorprendió. Porque sí, yo decía Azul, sí. No me lo imaginaba con esa saturación de turismo. No. Entonces la gente alquila una casa y la subalquila para... Sí, sí, sí, sí, es tremendo. No hay para alquilar. Hay algo que decía Nati, con respecto al seguro de caución del gobierno de la ciudad, es interesante porque la publicidad uno la ve y es rara porque parece que le está solucionando además la vida al propietario de la casa. es medio verdad. Rara. O sea, uno dice, pero vos estás contento por el propietario o por el que está aquí. Claro, ¿a quién le estás ayudando? Sí, sí, sí, sí, sí. Y por otro lado, hay algo que decías también que lo menciona Gigi y que hoy mencionó Walter Berkovich en su editorial. No sé si era su editorial, pero que es esto de, bueno, hay un porcentaje enorme de ciudadanos y ciudadanas en la ciudad de Buenos Aires y en otros lados que acceder a un seguro de caución no está dentro de su horizonte de expectativas. No, o sea, y estas personas que alquilaban ahí, que eran 120, que no sé cuántas familias eran, seguramente le alquilaban a alguien que venía a desalojarlo. No va el Estado a desalojarte ahí, ¿eh? Un matón con tres más que si te atrasás dos días y no tenés seguro, no tenés absolutamente nada de nada. Y no tenés acceso tampoco a eso. Y que es también, hace poco escuchaba a la directora de la vivienda horizontal, no sé qué, de Cava, que es una niña, es una piba que no llega a los 32 años, que la entrevistaron también en el programa que sigue de Alde Berkovich en Radio Con Vos, y comentaba que, bueno, que la mayoría de digamos, de la lógica de las inmobiliarias y los dueños atrasaba porque seguían pidiendo garantía cuando, si ocurre alguna situación de morosidad o algo con respecto a la vivienda y al pago del alquiler mensual, es muy difícil poder ejecutar una garantía. Porque puede, o sea, no es que es muy difícil, o sea, se puede hacer ese proceso judicial para ejecutarla, pero tardaría muchísimo tiempo más que el tener un seguro de caución o en su defecto. Por eso ahora se pusieron pillos y te piden recibo de sueldo, porque un recibo de sueldo es más fácil de ejecutar claramente que una vivienda. Y hasta por ahí nomás lo del recibo de sueldo, porque también hay varias cosas que probar. Pero lo último que voy a decir, y que tampoco voy a decir nada nuevo, es que ¿por qué siguen pidiendo garantía en capital de familiar directo? Si vas a alquilar, se supone que no tenés. Y aparte de eso, digamos, también es recontra clasista. ¿Quién tiene familiares que sean dueños de una propiedad? Y que esté en capital. Y que esté legalmente preparada, claro, para hacer... Y que esté en capital. Yo estoy en ese camino y presenté una garantía de una mamá, de una amiga muy querida, en la provincia de Buenos Aires, a 800 kilómetros, y me la rechazaron. Sí, sí. Y además hay muchas familias que tienen casa compartida con otros familiares, claro. No están hechos los papeles. Claro, porque es una casa de más de 80 años. Claro, no hacían ningún papel, a todo palabra. Claro. Entonces, bueno, es muy difícil. Y los papeles salen carísimos. Por eso, vamos a terminar todos viviendo bajo un puente, viejo, o en carpas. Vamos ahí, nos vamos a vivir en carpa, ahí frente a la Casa Rosada, a la puerta de la Casa de Larreta, a la puerta de la Casa de Fernández, de la otra Fernández, de Massa y de la todo. La fortificación de la General Paz, ¿no? Y los balones. A ver qué pasa si nos vamos a vivir todo en carpa a la puerta de todos ellos. Bueno, ya está, buen fin de semana, ¿no? Que hay un temita por ahí, algo. Feliz día de los trabajadores. Feliz día de lucha. No del trabajo, del trabajo las pelotas. Eso. Feliz día de los trabajadores. El trabajo no dignifica, loco. Después de esta violencia sigue, mis hijos están con el padre, con Braulio, los espera con un poco más de calma seguramente. Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Something's cold and rain is hard.